el goloso. Y yo, Black Power. En combination con el DJ, quiero escuchar los scratch. Los tamboreos. El corillo de las tarolas. Y los drums. Componentes electrónicos que han despertado en nosotros la bestia.